Y mientras asoma el sol de mayo en este 22, espero que el sol del 25 también asome el sábado, así nos calienta un poquitito. Le vamos a dar paso a la columna de la multisectorial Punilla. Nuevamente la tenemos en línea, como el miércoles pasado, a Elsa. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, desde Huerta Grande, 9 grados. Y nublado, aquí el sol no asoma. Yardino tiene esa particularidad, ¿viste? Acá se abre un ratito, es como que la nube quiso moverse y ahora, igualmente recién estuve afuera y no está tan desapacible como hoy a la mañana temprano. Bueno, te cuento en esta columna que nos has dado este espacio. Muy agradecidos, por cierto, desde la multisectorial del Valle de Punilla Centro, porque de esta manera podemos alcanzar a muchas más orejas y contarles que tenemos el horario, ya lo habíamos dicho, pero lo recordamos, el horario de invierno para nuestras reuniones, para nuestras asambleas. Este sábado 18 pasado, nos reunimos como siempre a partir de las 11 de la mañana. Ahí sabés que se charlan varias cosas de acuerdo y se debate de acuerdo a lo que vamos necesitando, y una de las cosas principales que se trató es ante el frío, porque a veces no siempre asoma el sol, un lugar de reunión alternativo. Si algún sábado no estamos ahí en la plaza, vamos a estar en la terminal para los días fríos o lluviosos. También hemos cambiado la frecuencia de las asambleas. Nos estábamos reuniendo todos los sábados, pero realmente para hacer una multisectorial justamente, y donde estamos abarcando todo, desde Cosquín hasta la cumbre, hemos decidido en la asamblea hacerlo cada 15 días. Entonces no resulta tan oneroso, por cierto, aquellos que vienen de más lejos. Y otra de las cosas que se resolvió, y algo te había comentado el miércoles pasado, es que vamos a hacer, perdón, un almuerzo a la canasta, de un almuerzo de camaradería, pero no solamente eso, sino que vamos a trabajar sobre distintos temas. Lo vamos a hacer el próximo sábado, que sería primero de junio, que correspondería estar en la plaza, pero vamos a hacer este encuentro de una experiencia de trabajo grupal, de debate sobre distintos temas que realmente son necesarios pensarnos en esta situación que estamos viviendo, qué hacemos como asamblea, cómo nos pensamos, qué queremos hacer. Bueno, en fin, todas esas incógnitas que tenemos en forma aislada y hacer puestas en común para ir aclarando nuestro panorama y en la zona. De pronto estrategias, cómo crecer, cómo nos movimos en esta multisectorial, articular con otras organizaciones, bueno, pensarnos. Bueno, dentro de esas posibilidades también tenemos, bueno, anulado ya definitivamente el pacto de mayo acá en Córdoba, va a estar la visita supuestamente del presidente, pero aparte de eso también va a haber varios actos el 25 en varias localidades, algunos se superponen como el de Huerta Grande y el de Villayardino, algo inconcebible, no entiendo por qué, tampoco entiendo por qué se hacen a la mañana con el frío que hace, pero bueno, da la posibilidad también de poder concurrir a estos actos a presentar nuestro repudio. Sí, claro, también, además. Y lo haremos, a ver, sí, seguro, en el acto del 25 de mayo. En realidad hay concentración en Córdoba. Aquellos que no vayan, hay dos lugares donde se concentra en Córdoba, pero haremos nuestras acciones aquí en el Valle. Bueno, además, te cuento que estuvimos presentes como multisectorial la semana pasada en las puertas de tribunales en Cosquín para unirnos en el reclamo no al desafuero de las delegadas gremiales de UPC Punilla, Sabrina Rosa y Sonia Vera. Es un tema que ya se ha tratado en otros momentos, creo que vos las has entrevistado, sí, me parece, pero es si esto ocurriera, este desafuero, es sentar un precedente que no tiene historia aquí en Córdoba. Eso ahí estuvimos como multisectorial. Y mañana jueves a las 15 está el nuevo horario que tiene nuestro programa de la multisectorial en La Minga. Mañana jueves a las 15 es la cita para escuchar y participar del programa Nos Escuchamos para Hacer Voces. ¿Cómo fueron las repercusiones del cambio de día y el cambio de horario? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo fueron las repercusiones al cambio de día y al cambio de horario de la audiencia? Bien, porque se hacía realmente pesado estar... Fíjate que cambiamos, ¿no? Sábado, jueves. Sí. El cambio de horario creo que también es bueno para el programa, en ese horario, ¿verdad? Uh-huh. Creo que sí, que es... Y la gente se tendrá que ir acostumbrando a este nuevo horario. Te cuento... ¿Qué van a tratar mañana, jueves, a partir de las 15? Los temas van a ser recuperar la estación, charlar sobre eso, las posibilidades de recuperar la estación ahí en Villa Jardino para el tren. También otro tema que van a desarrollar es la historia de Remedios del Valle, que justamente el 25 de mayo es el Día de África, coincidiendo con el 25 de mayo de aquí de Argentina, y donde Marta Rocha va a desarrollar el tema de la presencia afro en Argentina. También analizando un poco esto que nos está pasando, van a traer el libro La rebeldía se volvió de derecha, de Pablo Stefanoni, justamente analizando y para poder comprender la realidad que nos atraviesa. También otro tema será el impacto social y emocional de la autovía de Punilla al cumplirse 2 años de la represión de mayo. Y la música que va a acompañar va a estar sobre temas de nuestro valle, autores y temas de nuestro valle. Esto así, bien acotadito, bien rapidito, recordar también que el programa siempre se hace con una dupla que va cambiando, en este caso va a ser Marta Rocha y Juan Nicastro. En la mesa de controles va a estar Cintia, y los invitamos mañana a las 15 horas a poder escuchar y participar de todos estos temas. Estamos atravesados por una situación realmente angustiante para muchos, para todos, y estamos ya hace muchos meses, bueno, ¿qué se resuelve? ¿Qué pasa? Es el momento de recordar aquella frase que nadie se salva solo. No. Por lo tanto, invitamos a que estén atentos. Y, ¿sabes una cosa que no te dije? Es dónde vamos a hacer el encuentro que te comenté al comienzo. Es en La Rana. Mirá, me olvidé de decirte. Avenida del Rosario 12, acá donde termina la calle San Martín. Claro, donde termina la calle San Martín, donde hay una virgencita, ahí está La Rana, que es un centro cultural donde abre sus puertas para la multisectorial en forma generosa. Va a ser un almuerzo a la canasta. Cada uno llevará su comidita y la idea es trabajar a la mañana a partir de las 11 hasta 1, 1:30, ahí haremos ese almuerzo comunitario y luego retomaremos con las mesas de trabajo para hacer un cierre donde ahí se verá cada mesa cómo trabajó y haremos ese cierre tipo 5 de la tarde, 5:30. Es interesante, es un lugar muy cálido desde todo punto de vista y invitamos entonces para que estén presentes, esto es abierto. Si no han participado de la multisectorial en reuniones o en el grupo de WhatsApp, no importa, vengan, porque es el momento de estar todos juntos. Elsa, bueno, para ir terminando, porque ya tenemos la otra columna, sí, quiero agregar algo que ayer me acordé cuando pasé por ahí. Ayer me fui a La Falda, pasé por el cruce de los semáforos a donde fue la manifestación del paro, pero también fueron los accidentes reiterados con el tema del tren. El otro día se llevó por delante el tren a un camión de lácteos que no sé qué quiso hacer, ha roto luminarias, pero a la vez también esto nos preocupa porque los fines de semana ahí funciona la feria, está muy cerquita del lugar a donde fue el accidente, y en el caso que haya un accidente de esta magnitud, hubiese llevado por delante gente que está en esa parte del costado del cruce, que no está bueno. Esto como vecino de Huerta Grande a mí me preocupa mucho, a vos seguramente también porque sos vecina del pueblo. Sí. Deberíamos tratar de ver cómo presentarle al municipio la forma de que haga algo con el desplazamiento de la feria por lo menos unos metros para el lado del norte. Claro, eso sí es cierto. Lo único que yo modificaría es ese mensaje que dicen el tren atropelló, el tren chocó. No, el tren chocó, no choca, el tren se lleva por delante. El tren no choca, el tren tiene una vía y tenemos que estar atentos, no nos terminamos de acostumbrar, y todos los coches, todos los vehículos que han sido, digamos, se manejaron sin precaución, sí, porque todos los que manejamos miramos para un lado y para otro. Obvio. ¿No? Entonces, no se pueden poner barreras en todos los cruces. Creo que hay una conciencia de decir, hay una vía, funciona un tren, y bueno, miremos, paremos. Yo vivo cruzando tanto los distintos pasos, ¿no? Y antes uno se ponía, esperaba a que te habilitara ahí en ese semáforo donde vos decís, te habilitara para seguir tu paso. Y antes uno se ponía arriba de las vías. Y ahora uno que tiene que tener la precaución de tomar distancia, aunque después se haga una cola infernal y esté interrumpiendo, porque también pasa eso. Bueno, no sé. Ahora, con respecto a lo que vos decís de la feria, también puede ser que corran unos metros, pero a mi entender, como habitante de Huerta, creo que esa feria, digamos, no está tan bien ubicada ahí. Es peligroso. Es peligroso. Bueno, es un tema para que mañana también se pueda desarrollar en el programa, ya que van a hablar del tren. Ahora lo tenemos que dejar porque ya tenemos a Gaby acá en el estudio, que bien, van a hacer su columna. Un beso para Gaby, que ha sido mi profe de teatro y hemos compartido también muchos talleres. Un beso para Gaby, un beso para vos y para toda la gente de La Minga. Beso, nos vemos. Beso, nos vemos. Chau, chau.